Ayer, antes de irme a la cama, leí en el capítulo 24 del Levítico estas palabras. Si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. Esta ley del Antiguo Testamento, yo la meditaba ayer y de pronto se me ocurrió una cosa que nunca antes la había pensado. La ley, como bien sabéis, está abrogada. Es una ley del Antiguo Testamento superada por el perdón de Jesús. El perdón, poned la otra mejilla, etc. Sin embargo, me di cuenta de que esta ley sigue vigente en un sentido, y es que cada vez que causamos daño a otra persona, nos lo causamos a nosotros mismos, y además nos lo causamos en la medida en que causamos daño al otro. Y en ese sentido se cumple incluso hoy día aquello de: si alguno causa una lesión a su prójimo, se le hará lo mismo que hizo él. Fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente. Se le hará la misma lesión que él haya causado al otro. Esa lesión es en el alma, en la felicidad, en la paz. Pero se produce siempre. Incluso le estuve dando vueltas, diciendo a ver si hay algún simbolismo en lo de la fractura, el ojo y el diente. Aunque debo reconocer que por más que lo pensé en oración, no encontré nada. En todo caso, el ojo es lo que ve, y si el ojo es dañado, uno queda en tinieblas. La fractura es lo que nos sostiene, lo que nos permite agarrar las cosas, y sin ello se nos quita el sostén. Cosas así, pero no lo vi claro. ¿Qué misterio podría haber? Lo que sí que os digo, y por eso os participo este versículo, es que en todos los misterios de la Biblia, en todos los versículos de la Biblia, hay siempre un misterio. Hay siempre algo más profundo que el Señor nos quiere decir detrás de la lectura meramente superficial, cuando leemos cosas como estas del Levítico y del Antiguo Testamento. Pues que todos nosotros le demos la vuelta al versículo. Cada vez que hacemos el bien al prójimo, en la misma medida nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. Pensémoslo y actuemos en consecuencia.